A ver. Hola. Sí, Nico. Hola, buen día. Ahí está, te estamos escuchando. Ah, bueno, buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, bueno. Nico, el fin de semana tuvimos ahí un contacto, porque estábamos hablando de esta posibilidad que ha salido de registro para la economía popular, Nico. Me parece algo que ya lo hemos hablado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Para tratar de formalizar millones de trabajadores que están inmersos en esto, en esto de la economía popular, y bueno, buscar de convertir en productivos estos emprendimientos, si se quiere, periféricos, ¿no? Sí, exactamente. Es un planteo que las organizaciones plantearon en el 2016 con la Ley de Emergencia Social, que en la práctica era la creación del salario social complementario, un registro, un consejo del salario de la economía popular para que funcione en la órbita del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social, y una tercera línea era la creación del registro, que bueno, salió por ley en el 2016, pero nunca se ejecutó. Tengamos en cuenta, para darle un marco, Guillermo, en principio, que los planteos iniciales del Ministerio de Desarrollo Social de Daniel Arroz y del presidente Alberto Fernández, que también anunció en el inicio de su gobierno, eran empezar con una política alimentaria, con la tarjeta alimentar centralmente, que nadie podía pasar hambre en la Argentina, y que rápidamente había que pasar del paradigma del subsidio al paradigma del trabajo, digamos, a la generación de trabajo genuino, como decías vos, para que esta economía periférica empiece a tener eficiencia, por un lado, en los bienes y servicios que produce, pero por otro lado, que dé un nuevo derecho a los trabajadores que no lo tienen, digamos, ¿no? Claramente, cuando se habla de economía popular, es como una hoja en blanco, ¿no? No está claro bien de qué estamos hablando. Claro. Y en principio, es importante decir esto: el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, puso de relieve una realidad que algunos presumíamos o teníamos alguna intuición al respecto, pero no estaba clara. ¿Cuál es esa situación? Que 9 millones de hogares en la Argentina tienen trabajo, pero no tienen empleo. ¿Qué es que no tienen empleo? Que no tienen un empleador y a su vez no tienen los beneficios de la seguridad social. Al no estar registrado, no tenés aporte jubilatorio, no tenés obra social, no tenés vacaciones pagas, no tenés seguro de trabajo. Tenés un montón de asimetrías que dificultan tu ascenso social. Ese número en Argentina y 17.000 en Tandil son números, la verdad, escalofriantes y que ponen de relieve un desafío enorme para la política argentina y para la sociedad en su conjunto, digamos. Uh-huh. ¿Quiénes son los que están en la economía popular o qué significa, digamos, para aclararlo, para quien no esté familiarizado con el término? Son todos aquellos trabajadores y trabajadoras que se inventaron su propio trabajo, ya sea de manera individual, de manera familiar o de manera comunitaria. Lo más visible es la economía comunitaria, la que generamos desde las organizaciones como las fábricas recuperadas, las cooperativas textiles, las cooperativas que limpian los arroyos, las huertas, las cocinas comunitarias y demás. Eso es lo visible, que entre todas las organizaciones aproximadamente hay 500 personas trabajando en esos rubros, pero estimamos que en Tandil son miles de personas que salen a trabajar por la propia, digamos, ya sean fleteros, mandaderos, plomeros, una mujer que tiene una máquina textil en su casa y trabaja desde ahí, un pintor, un albañil, digamos. Son quienes producen bienes y servicios de manera individual, digamos, o comunitaria, y que no tienen, y que tienen esto, muchas asimetrías con un trabajador formal, digamos. Uh-huh. Bien, Nicolás, ¿y en qué situación se encuentran hoy, ya pasados 100 días de que ha comenzado una cuarentena? Bueno, cuarentena más flexible, por supuesto, en la ciudad de Tandil, pero ha golpeado a todo el mundo y a esta parte de la población mucho más. Hoy por hoy, 7 de julio, ¿en qué situación se encuentran? La situación concreta es esto. La idea era comenzar con una política alimentaria y después pasar al trabajo. La verdad que la cuarentena y el COVID-19 trastocó, creo, todos los planes iniciales de Argentina y del mundo en su conjunto. Recién veía a Estados Unidos, está por llegar a 3 millones de contagios. La verdad que estamos atravesando una situación muy delicada, también en Argentina, porque Latinoamérica es el país que más está creciendo en contagios. Hoy pongo un solo dato para que entendamos. El Ministerio de Desarrollo Social pasó de entregar alimentos por 5.000 millones de pesos mensuales a 15.000 millones de pesos mensuales. Para que se entienda, el municipio también tiene un presupuesto de 4.000 millones en el año. y el Ministerio entrega 15.000 millones por mes de alimentos, lo cual da cuenta de un esfuerzo del Estado, pero también de una situación social más que delicada, digamos. Eso se traduce en Tandil en la tarjeta alimentar que reciben casi 3.000 hogares, en servicio escolar que se entregan casi 10.000 bolsones por mes, comida que se entrega a las organizaciones. El mismo municipio ha recibido 6 millones de pesos del Ministerio. Bueno, estamos en una situación de que hubo que dar un poco de marcha atrás en las ideas originales que tenían que ver con el trabajo, justamente porque estamos en una situación excepcional. Pero el registro viene a poner de relieve una situación. Hay muchos trabajadores que desarrollan su actividad por su cuenta, que en Argentina todas las leyes de la seguridad social estuvieron pensadas en un momento de la mitad del siglo del siglo pasado, digamos, donde había pleno empleo, y que ahora hay otra realidad en Argentina y en el mundo, donde se está discutiendo un salario universal o una renta universal, como en España, como en Finlandia, como en otros países, y que hay que darle derechos a esos trabajadores. Y la idea de este registro no solo es saber de qué trabajan, dónde viven, qué hacen, para poder después en todas las ciudades hacer un análisis al respecto, sino que es otorgarle nuevos derechos. ¿Qué derechos? Que puedan tener su monotributo gratuito cuando empiecen a trabajar, digamos, cuando se inscriban en el registro, para poder empezar a facturar e incorporarse al sistema. Que puedan tener acceso a un crédito, accesible, digamos. Hoy lo que decimos es que quien trabaja en la economía popular tiene estas asimetrías, que son que en lo crediticio alguien que está en blanco hoy puede obtener un crédito al 50%, alguien que no lo está tiene que ir a una casa financiera a obtener un crédito por el doble o por el triple de tasa, digamos, por el hecho de estar registrado, que generalmente por la misma actividad un trabajador de la economía popular tiene la mitad de ingresos que un trabajador formal. Pensemos en un cartonero, en un reciclador o un recolector que trabaja en el municipio. Quizás tenga 5 o 6 veces menos de ingresos por la misma tarea prácticamente. Pensemos en lo fiscal también, la asimetría fiscal, digamos, que también tiene Argentina. La mayoría de los ingresos del Estado son ingresos por el consumo, por el IVA, o sea que la persona más pobre termina pagando lo mismo que alguien que tiene mucho dinero, ¿no?, en este país. La cuestión de la comercialización, no hay espacios de ferias, de comercialización para que quienes producen bienes en esta economía que decía Guillermo, la economía periférica. Y bueno, hay que analizar todas esas variables para que esta economía se pueda poner en pie y pensarla en la pospandemia como parte de la reconstrucción del país. Nico, ¿ya hay un registro, digamos, para que esto pueda empezar a materializarse, como la gente ya pueda empezar a inscribirse? Sí, anoche justamente se subió en la página del Ministerio, el registro ya está activo, digamos, y bueno, la idea es, obviamente en el conurbano y en la capital se va a hacer de manera virtual, porque están en una fase uno muy complicada, digamos, no se puede hacer de manera personal el registro, digamos. Aquí en las zonas como Tandil y otras ciudades que estamos en fase 5, la idea es empezar a difundirlo puerta a puerta, mediante redes sociales, mediante WhatsApp, para que, bueno, los trabajadores y las trabajadoras se puedan inscribir acá y empezar a poner de relieve que hay un sector de quienes trabajan que tiene una institucionalidad que los cobija, como los consejos, los convenios colectivos de trabajo, como tiene un Ministerio de Trabajo donde poder peticionar, tienen instancias de paritarias, y hay otros millones que no lo tienen, y la idea es, bueno, generar un nuevo derecho para ese sector. ¿Considerás que son esos 17.000 personas, digamos, que están al IFE, se puede acercar, digamos, a ese número los que se inscriban en Tandil, o estamos hablando de menos cantidad de gente? Yo creo que es menos, Guillermo, pero sí, lo que hay que entender hoy, que lo que se conoce como el mundo del trabajo, la clase trabajadora, tenemos que entender que es algo heterogéneo. Están quienes trabajan en blanco y tienen los beneficios de la seguridad social, quienes trabajan, como se conoce popularmente, en negro, que seguramente tengan ingresos similares a los que están en blanco, pero no tienen los derechos laborales. Quienes trabajan en la economía popular, que es que los que se inventaron su trabajo y no tienen ni los mismos ingresos ni los mismos derechos sociales, y quien está desocupado y demanda un trabajo. No hay como un mundo muy heterogéneo, y creemos que aproximadamente la mitad de quienes se inscribieron en el IFE seguramente sean de este universo, del universo de quienes se generan su propio trabajo. Nicolás, por otro lado, y también como referente de la cooperativa El Laurel, bueno, del movimiento Evita y demás, ¿qué nos puedes decir respecto de este suceso hace algunos días también del robo de herramientas de la cooperativa con gente que, bueno, nada, estaba comenzando de nuevo a laburar y a hacer su trabajo y de repente se encuentra una vez más con esta situación? Bueno, ahí ya vamos más al humano, digamos. La verdad que, como decimos, ¿viste? Como si estaría fuera de aire, es un bajón que nos pasen estas cosas porque cuesta un esfuerzo enorme poder generar trabajo, inventar trabajo y que ese trabajo tenga la formalidad que tiene una cooperativa, con monotributo, con obra social, con aportes, con ART, digamos, todo, generar todo ese proceso de la nada, generar un trabajo y que ese trabajo además sea de interés social, la reserva a la comunidad, la limpieza de un arroyo, resolver la contaminación. Hace 2 años aproximadamente que no hay inundaciones en la zona de Languillú y eso tiene que ver con la limpieza y es muy bueno, digamos. Otra cosa también que la cooperativa del Laurel se transformó prácticamente en la empresa de Tandil más grande en lo que es parquización, digamos, lo cual es buenísimo, que algo que surgió como una idea de generar trabajo y sea una de las empresas más grandes porque por la cantidad de personal, por la cantidad de maquinaria. Y bueno, la verdad que el robo es un golpe anímico en principio, porque bueno, son 6 máquinas que son muy costosas, cada una sale 50.000 pesos, digamos, aproximadamente. Un golpe anímico y también económico, porque bueno, todavía estamos, yo estoy un poco, digamos, por mi función, alejado de lo cotidiano y del día a día de la cooperativa, pero bueno, son mis compañeros y están evaluando qué salida se le va a buscar a esto, pero bueno, también como la esperanza, lo último que se pierde, también con la esperanza del accionar de la policía y de la justicia para poder recuperarlas, porque bueno, son máquinas que no, entiendo que no se pueden haber ido de Tandil, que deben estar en algún domicilio, que la gente no las va a querer comprar fácilmente porque tomó bastante estado público. Así que bueno, con en principio con un poco de esperanza y analizando posibilidades de salida a esta situación, recientemente se había firmado el 4º convenio que es por 1 año más, se pudo incorporar un tractor, digamos, la cooperativa está creciendo y también se estaban asumiendo muchos trabajos con el sector privado. Así que bueno, estábamos muy embalados y ahora medio golpeados, pero bueno, con muchas ganas de seguir, obviamente. Bien. Nico, muchísimas gracias por tu tiempo para con ABC Radio, muy amable. Adiós, que tengan buen día. Hasta luego.